Damos inicio a Enfoque, un programa donde especialistas, analistas y académicos compartirán las perspectivas más novedosas de la ciencia política contemporánea y las relaciones internacionales. Enfoque llega a usted gracias a la colaboración del Colegio de Profesionales en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Enfoque. Bienvenidos a Enfoque. Estamos en Radio Nacional 101.5 FM. Les saluda Emilio Méndez. Me acompaña hoy mi colega Carlos Carranza, a quien saludamos. Muy buenos días, don Carlos. Muy buenos días, Emilio. Muy buenos días. No, el distinguido hecho de Estado hoy, que es el viceministro de Egresos, José Francisco Pacheco. Diría que hoy vamos a compartir con una persona que también proviene de la parte académica y proviene también de un gran conocimiento de la temática de egresos. Sé que para los radioescuchas es un tema vital, importante, y un poco intercambiar sobre la situación fiscal del país. Bueno, muy buenos días, don José Francisco. Muy buenos días a todos los radioescuchas y estamos para servir. Iniciamos con el programa de hoy, don Carlos. Bueno, José Francisco, el tema siempre fiscal es un tema complejo, difícil y nada fácil, pero vamos a tratar de hacerlo agradable para los distinguidos oyentes. Comencemos con una pregunta que permite situar el tema. ¿Cómo encontró el gobierno de don Guillermo Solís, y diría en este caso el ministro Fallas y su equipo en el que está usted, la situación fiscal del país? ¿Cuáles fueron los principales elementos críticos que encontraron al asumir la gestión? Okay. Perfecto, muchas gracias por la oportunidad. Cuando nosotros arribamos en mayo del presente año al gobierno, tenemos un déficit que en el papel y para el 2014 se acercaba al 6% del PIB, cifra que en un contexto internacional, si lo hacemos comparativamente con lo que el mismo país ha experimentado a lo largo de las décadas, es un número que ya pone el semáforo en amarillo con tendencia a rojo. Para ese entonces prácticamente la mitad del año presupuestario ha transcurrido y las medidas que podríamos tomar en materia de control de gasto o de incremento de los impuestos pues tenían que ser prácticamente de emergencia. Nos encontramos también con una serie de lineamientos presupuestarios que aumentaban como base el presupuesto de los ministerios en un 4% y era el sustento sobre el cual nosotros estábamos preparando, teníamos que preparar el presupuesto 2014. Y también nos encontramos desde el punto de vista de nosotros como institución rectora en materia de administración financiera e impuestos con una situación particular. Mire, por el lado de los gastos, el Ministerio de Hacienda no es un ministerio tan poderoso como usualmente se le quiere ver. De todos los ministerios en América Latina, solo controlamos el 44% del gasto público. ¿Okay? No es como en otros países donde el Ministerio de Hacienda controla el 100% del gasto público. En este caso no es así. Nos encontramos con una capacidad de recaudación bastante limitada. Prácticamente, y lo hemos dicho en otros foros, por cada colón de recaudación que logra el gobierno, estamos dejando pasar otro colón, ya sea en forma de elusión, de exoneraciones o de evasión fiscal. Entonces, se han venido acumulando muchas cosas que habían generado un panorama fiscal bastante desalentador. Nos encontramos también con un rezago tecnológico bastante marcado, donde los sistemas informáticos probablemente datan de hace 20 años atrás, y además de eso, la información que se recopila sobre las diferentes empresas, las diferentes personas, no se trabaja de forma, digamos, más inteligente, ¿verdad? Entonces, tratamos de tomar esto y ver que, bueno, tenemos que reaccionar ante otro problema, y es que el gasto público que maneja Hacienda no es tan discrecional. Es decir, una autoridad que llega no tiene esa capacidad de elegir dónde fortalecer el gasto y dónde lo va a reducir, o no tiene esa capacidad de poder definir su plan de acción según sus propósitos de gobierno. No siempre lo que se presupuesta va en línea con lo que el Plan Nacional de Desarrollo establece. Entonces, con esas, digamos, herramientas, con esas posibilidades, con esas limitaciones, es que llegamos a un gobierno en donde también el tema fiscal se posiciona como urgente en la agenda económica del país. En esa parte que usted ha señalado, que señaló, el mandato que tiene Hacienda versus el mandato en otros países. Uno entiende que las Secretarías de Hacienda de un México, un Chile, tienen un peso muy fuerte. Y hago una pregunta amplia. Si pensamos que hay que corregir algunas cosas, tanto el crecimiento, digamos, inercial que tiene el presupuesto de la República, como ese mandato, y tal vez lo planteo ahora, ¿qué acciones habría que tomar en ese sentido inmediatas y qué acciones de largo plazo para mejorar esa calidad de mandato, no del Ministerio de Hacienda por Ministerio de Hacienda, uh-huh, sino de las políticas, la política hacendaria? Uh-huh. Y la otra, ¿cómo logramos, de acuerdo a lo que usted señalaba, articular la planificación del desarrollo con la política económica del país? Excelente. Mire, son como dos enfoques. Digamos que en uno de los brazos tenemos a una hacienda cuya función es esencialmente fiscalista. Es decir, tenemos que controlar que el déficit fiscal no se dispare, que la deuda pública no crezca de manera acelerada, y eso implica, por lo general, un incremento acelerado en los ingresos y un control o inclusive una reducción en los gastos. Esa es como la ecuación básica. Pero también Hacienda tiene un rol desarrollista. Eso que usted plantea es fundamental, porque usualmente lo vemos más en el plano más macroeconómico, más en el plano de la estabilidad, y no vemos este Hacienda como un órgano que también puede impulsar la generación de obra pública, que puede reasignar recursos, que puede generar lineamientos para que las entidades gasten mejor. Entonces, viéndolo en las dos balanzas, podemos conversar de lo siguiente. En la parte más fiscalista y por el lado del gasto, las acciones son limitadas. Podemos hacer algo, desacelerar de alguna forma el gasto, pero es prácticamente imposible, dada la situación legal que tenemos, poderlo reducir. Eso está fuera del alcance. El 95% del gasto público es inflexible, ¿okay? Eso nos da un margen relativamente pequeño, ese famoso 5%, para poder decir, bueno, aquí podemos manipular. ¿Qué es lo que se manipula? Bueno, sale la directriz 09, después se reforma con la 14, pero este tipo de directrices lo que hacen es controlar o reducir, digamos, partidas como viajes al exterior, como tiempo extraordinario, ¿verdad? Que nosotros denominamos partidas recortables y no superfluas, por un tema de semántica. Si el gasto es superfluo, se tiene que eliminar del todo. Y no, yo no concibo que alguien acepte que un gasto es superfluo y lo dejemos dentro del presupuesto, que ha sido un debate inclusive con algunos diputados. Si el gasto realmente es superfluo, hay que eliminarlo. Y si no, bueno, habría que controlarlo. Esto lo que nos da pie es un poquito, como le digo, es meterle arena a las ruedas del carro. Eventualmente lo que podemos hacer de alguna forma es adecentar el gasto, que eso sí es muy importante y es una política, digamos, de gobierno relevante. No vamos a permitir que se estén haciendo abusos con los recursos públicos, ¿verdad? Como si esto fuera una fiesta de 15 años. Y en todo ese tema, digamos, en el cortísimo plazo es casi lo único que podemos hacer. Negociar tal vez que en salario se mantenga el crecimiento inflacionario, por ejemplo, y recortar esas partidas. En el mediano plazo, ahí sí tenemos una serie de medidas de mayor alcance, que técnicamente, digamos, van a tener una respuesta en los siguientes 6 a 8 meses, y que después vendrá esa parte de negociación política tan importante. Ahí tenemos, por ejemplo, el caso de las pensiones, ¿okay? Las pensiones en este momento representan el 12% del presupuesto nacional, si les quitamos la amortización. Las pensiones nunca se manejaron de la forma en que debieron haberse manejado. Lo normal es que si las personas cotizan en sus años jóvenes, se retiren con una pensión decente que además sea sostenible, ¿verdad? Bueno, el problema acá es que nunca se creó un fondo de pensiones, y entonces las personas que estaban en los regímenes bajo Hacienda comenzaron a cotizar, claro, y el gobierno recibía los fondos, los gastaba inmediatamente y decía, eso lo pagamos cuando llegue el momento de. Eso lo pudieron haber hecho hace 40, 50 años cuando se creó el sistema. Bueno, llegó el grupo de gente, el grueso de la población afiliada a los regímenes que se pensionó, y ahí nos dimos cuenta que la plata, esos ahorros que habían generado en su vida, se habían gastado inmediatamente y por lo tanto teníamos que comenzar ahora sí a sacar los gastos. Y al día de hoy lo que tenemos es un régimen con cargo al presupuesto con un coeficiente de 10 a 1. Por cada 10 colones que estamos pagando en pensiones, solo recibimos 1 en cotización. Literalmente es un régimen quebrado. Hay un tema también de interés nuestro, que es el de la revisión de los regímenes específicos, de los destinos específicos. Usted sabe que hay una cantidad impresionante de leyes en este momento que me dicen a mí cómo y a quién tengo que darle la plata. Entonces, si yo tuviera un sector que no es prioridad, ¿verdad? El margen que tengo es tan poco para asignarle plata contra otro que nada de menos no es prioridad, perdón, que no es prioridad para mí, pero le tengo que dar la plata porque la ley así lo establece. Entonces ese problema de tener gasto prefijado por alguna ley, predefinido de alguna manera por una ley, eso genera también bastante problema, porque me lo atan a impuestos o simplemente nunca crearon el respectivo ingreso. Y eso presiona siempre al déficit. Aunque la institución no gaste, aunque haga mal uso de los recursos, yo tengo que seguir girándole fondos. Y está el tema del uso de caja única, que está ligado a esto. En caja única ha venido pasando que las instituciones solicitan las transferencias respectivas, pero eso no significa que estén ejecutando la obra. Entonces, de repente, por ejemplo, lo que tenemos son 700 mil millones de colones ahí en una reserva, pongámosle así, en un depósito, que están a nombre de las instituciones, que Hacienda ya no puede utilizar porque salieron de su ámbito, pero entonces se encuentran en ese limbo. Las instituciones no lo gastan, pero el otro año vienen y me piden más plata, aunque tengan ahí un fondo. Entonces, esas son medidas, digamos, de índole estructural. Y hay otro tema que estamos sujetos a revisión, que es de mucho más largo plazo, que es el análisis de la eficiencia del sector de lucha contra la pobreza. ¿Okay? Tenemos 2 puntos del PIB dedicados a eso, solo desde el gobierno central, y aproximadamente hay 45 programas de lucha contra la pobreza en un país que desde hace 20 años no reduce el porcentaje ni siquiera en un punto. Eso es por este lado. Por el lado del brazo desarrollista, hemos planteado la necesidad de pasarnos a un presupuesto por resultados. Es decir, el presupuesto no tiene que crecer porque sí, porque tiene vida propia, porque tiene que hacerlo. Debería estar atado a lo que las instituciones logren, ¿verdad? Y eso es importantísimo, cambiar el modelo. No basta con hacer una buena intención. Es decir, hay que cambiar el modelo y decirle a las instituciones, a partir del próximo año, yo les sigo asignando este recurso según lo que el desempeño que hayan tenido. Eso es un proceso que se va a llevar por lo menos unos 3 años más. El país ha avanzado en algunas cosas ahí, pero falta lo esencial. El corazón del modelo todavía no está implementado. También estamos negociando con algunas instituciones, como parte de esto mismo, la posibilidad de que ellas comiencen a ejecutar obra, pero que la obra, que el giro de los recursos estén condicionados al progreso de esa obra. Entonces hay un mecanismo ahí que estamos pensando detallar con algún órgano externo al gobierno que nos diga, mire, sí, efectivamente este ministerio ya logró el 40% en la construcción de esta carretera, este edificio. Cuando eso me lo dicen, yo les giro los fondos. Si no, se los evito. Y eso me permite a mí generar un incentivo inicialmente para que las instituciones pues, se pongan las pilas y sepan que los recursos no les van a fluir de manera automática. ¿Okay? Eso es como digamos, lo más relevante. Aquí nos podemos ir a la pausa. Don José Francisco, don Carlos, estamos en Enfoque, Radio Nacional. Ya regresamos. Enfoque, la actualidad política nacional y mundial. Radio Nacional de Costa Rica, ahora en su teléfono inteligente para Android y iPhone. Solo debe ingresar a Google Play o Apple Store, buscar la aplicación, oprimir el botón de descarga gratis y obtendrá la aplicación de Radio Nacional. Radio Nacional de Costa Rica, la radio de todos, de la mano de la tecnología. Enfoque, la actualidad política nacional y mundial. Regresamos a Enfoque, estamos en Radio Nacional 101.5 FM, hoy nos acompaña el viceministro José Francisco Pacheco, estamos en el Ministerio de Hacienda. Bueno, don Carlos, continuamos. Bueno, tal vez por la experiencia, por ser el mayor que estoy aquí de edad, Uno ha visto diferentes viceministros y ministros que en un diagnóstico no igual, pero muy similar, y sobre las condiciones técnicas correspondientes. La duda que surge a uno con el tiempo es, ¿qué tipo de voluntad política tenemos que hacer para cambiar algunas de esas leyes que estamos de acuerdo, leyes de pensiones, posiblemente el régimen salarial, búsqueda de un sistema, tal vez no de empleo único, pero sí algún tipo de condición de ese tipo, y una cosa que es difícil, pero que es necesario, usted lo indicaba, entra un Colón, salen 10 por el lado de pensiones. ¿Cómo logramos, o cómo se logra el país, crear una conciencia nacional para que este tema se convierta en un tema central? Y agregaría el otro, que yo creo que es una preocupación del gobierno de Salvador Rivera. ¿Cómo los recursos van a, en mejor forma a la población? Ahora que usted señalaba con acierto de que hay 45 instituciones, desde el punto de vista no solamente fiscal, sino del punto de vista de la planificación y del punto de vista de la gestión pública, yo les he señalado a los estudiantes que hay desde un nombre la casa de tal cosa, tal institución, tal parte, y uno dice, ¿cómo logramos unificar política social? Que es una, creo que es un objetivo. Entonces, ¿cuáles serían esos elementos que habría que llegar para ese acuerdo político? Sí, en efecto, creo que tanto para ingresos como para gastos, el tema pasa a un plano más político y no tanto técnico. Obviamente en lo técnico, digamos, está la base, pero usted puede tener el mejor proyecto de ley técnicamente aceptado por los entendidos, que si políticamente no logra hacer esa química que se requiere con diferentes partidos, prácticamente está condenado al fracaso. Y aquí el reto es mayor porque tenemos una asamblea legislativa multipartidista, ¿verdad? Son como 9 partidos, 9 fracciones las que están ahí. Algunas son mini fracciones, pero con poder suficiente para poder retrasar cualquier proyecto. Y claro está que los intereses, digamos, de cada uno, pues pueden variar por un asunto normal, ¿verdad? Es decir, las personas, los grupos sociales, los grupos políticos tienen intereses distintos, y tratar de uniformarlos todos alrededor de uno solo, la visión de gobierno, requiere muchísima habilidad política, definitivamente. Yo creo que aquí, vamos a ver, creo que hemos llegado al acuerdo de que el déficit fiscal es un problema esencial, es un problema al cual hay que entrarle. Más o menos creo que hay cierto consenso. Ahí hay un poquito más de debate sobre cuál es la forma de reducirlo. Y pareciera que aquello de que el ingreso, por la parte de ingresos, el ajuste tiene que ser mayor que por la parte de gastos, es importante. Pero ninguna reforma de impuestos va a pasar si nosotros no estamos tampoco dispuestos a ceder en materia de gastos. El gasto que encontramos hoy es un gasto claramente, digamos, de poco efecto en la sociedad. ¿Okay? No es de efecto nulo, no es que no se hace nada, no, pero no está teniendo el efecto que quisiéramos. Es un gasto que además, sobre el cual se han hecho abusos impresionantes, desde los casos más sonados por los periódicos hasta cosas tan, tan básicas como pensar, por ejemplo, que todos los años nosotros tenemos que presupuestar 3 o 4 mil millones de colones en compra de computadoras. Eso es ilógico, ¿verdad? Me parece que no es la forma correcta de hacer uso de los recursos. Entonces, siendo conscientes de eso, yo creo que el siguiente paso es dar ese paquete entre yo quiero más ingresos, pero también necesito, ¿verdad?, demostrar que voy a hacer un mejor uso de los recursos. Ese es el planteamiento que Hacienda tiene que darle a la gente de manera directa. Probablemente el mayor respaldo fiscal a una reforma fiscal se da en el momento que usted da buenas señales sobre el uso de los recursos. ¿Okay? Y creo que por ahí hay, es importantísimo, tenemos que dar señales. Lo otro es que hay que unificar el criterio también, no solamente de que el déficit es pesado, sino que hay que ser conciencia que es una herencia intergeneracional problemática. Es decir, si yo no curo el déficit, ¿verdad?, que no significa llevar el déficit a cero, pero si yo no curo el déficit y lo hago moderado, lo hago sustancialmente menor al de hoy, estamos trasladando nuestros errores a nuestros hijos, ¿ok? Y si lo quiero ver en un plano muy, muy político, y aquí tal vez se me zafa mal la tabla entre lo técnico y lo político que otra cosa, nuestras estimaciones son que de no hacer nada, el siguiente gobierno va a tener que entrar prácticamente a resolver un incendio en una casa que está ardiendo desde hace 2 horas. ¿Okay? Para el año 2018, si el déficit fiscal no se logra controlar y reducir sustancialmente, este déficit podría andar rondando el 8.5% del PIB. Es decir, estamos a las puertas de lo que experimentó España y Grecia en su oportunidad. Que vayamos a terminar igual que ellos, bueno, habría una elevada posibilidad de que así sea, pero no vamos a decir que es absoluto. Sin embargo, este gobierno, en caso de no poder, digamos, avanzar en la forma que se quiere, o en caso de que por alguna circunstancia no se logre llegar a los niveles que se requieren, podría estar dejando una herencia muy difícil para el siguiente gobierno. Y ese siguiente gobierno puede ser cualquier partido político. Entonces, para ellos hay un incentivo de arreglar la situación hoy, porque si no, ¿verdad?, una posibilidad de estar en el gobierno podría ser, al final de cuentas, como dice nuestro pueblo, cuchillo para tu mismo pescuezo, ¿verdad? Eso creo que sirve de acicate para que los diferentes políticos, las diferentes fracciones, tomen en consideración que es importantísimo aprobar responsablemente leyes a favor de los impuestos e inclusive de control del gasto. Sí, eso del 8.5 creo que es una cifra que cualquiera asusta. Ya comienza a asustar. Porque mucho, es una cifra no manejable, creo que para todos. Sí, ya se vuelve una bola de nieve eventualmente. Sí, y con todas las consecuencias, si no hay crecimiento económico, hay situación dura, posiblemente sea muy fuerte. Tal vez para cerrar esta entrevista, señor viceministro, más bien habría una pregunta más, yo diría lo más operativo, que se refiere, ustedes hicieron una presentación de presupuesto en la Asamblea Legislativa basado en lo que eran estimaciones de lo que era real para el país, pero ha habido un gran debate en la Asamblea Legislativa. ¿Cómo miran ustedes ese debate y qué esperan que salga usted el presupuesto de la Asamblea en los próximos días, ya que estamos a fines de noviembre? Yo creo que le voy a hacer una aclaración al público. Digamos, el presupuesto nacional es un plan, ¿okay? Eso se maneja después, uno lo administra de determinada manera, pero no es que con el presupuesto nosotros estamos gastando todo eso que se dice tal y como ahí se dice, ¿okay? Sino es una aproximación, eso es importante saberlo. Lo segundo es que desde el Ministerio de Hacienda nosotros aplaudimos el debate a favor de la revisión del presupuesto. ¿Por qué? Porque si estamos empeñados en hacer cosas distintas, en generar un gobierno que mande señales diferentes sobre transparencia, sobre el fortalecimiento de la democracia, que esta discusión lo es, ¿verdad? Nosotros tenemos que estar de acuerdo con el debate en torno al presupuesto, ¿verdad? Si esto se hubiera hecho hace mucho tiempo, probablemente no nos encontramos con el efecto bola nieve que tenemos hoy, ¿verdad? Vamos, en los últimos 8 años las consultorías se multiplicaron por 4, ¿verdad? Los presupuestos en consultorías se multiplicó por 4, por ejemplo. De eso no se discutió nunca, ¿verdad? En cuestión de 3 años multiplicamos por 3 el gasto en publicidad gubernamental. De eso no se discutía tampoco. Entonces, la llegada de este debate, digamos, creo que es bueno para la democracia y bueno inclusive para nosotros como hacedores de política fiscal. Con lo que yo no he estado de acuerdo es con 2 cosas. Uno es la forma en que se hizo el recorte, ¿verdad? Creo que hubo instituciones, hubo programas en los que el recorte fue excesivo. El caso del Ministerio de Hacienda es uno de ellos. Para el próximo año tenemos en estos momentos un recorte presupuestario equivalente al 14% del presupuesto que se presentó, que más o menos llegaría a ser al 20% en términos reales, para ponerlo en términos de las personas que nos están oyendo. Eso significa que si usted de repente tiene un salario de 500 mil pesos, el próximo año inicia desde el 1 de enero con un salario de 400 mil. ¿Okay? Se le vuelan 100 mil pesos así. Pero no solamente me vuelan 100 mil colones, sino que además me dicen dónde tengo que quitarlos. Y no se quitan por parejo. Aquí la crítica, digamos, tal vez más directa, es que hay que entender, digamos, los procesos de índole gubernamental para saber el por qué se aplica uno u otro recorte. De repente yo tengo una institución cuya misión, por ejemplo, implique ir a visitar negocios, por ejemplo, en el caso de Hacienda, que tenga que ir a supervisar a los contribuyentes, etcétera, etcétera. Si yo le recorto la partida de transportes y le recorto la partida de viáticos, por ejemplo, ya eso no se puede hacer. Entonces, claro, en principio parece que recortar viajes y recortar viáticos fue una buena idea, pero operativamente le estoy coartando a la institución la posibilidad de hacer para lo que en esencia fue creada. Entonces, ahí es donde yo creo que hay más inconformidad de nuestro lado, porque sí hubo programas, les digo, en Hacienda, el MISTIT también está sufriendo algunos recortes muy severos, en donde tal vez debimos haber replanteado la forma de hacerlo. Pero bienvenido al debate y creo que seguiremos haciéndolo durante los 4 años de trabajo. Bueno, nos gana el tiempo ahora sí. Un minuto para algunas palabras de cierre, don Carlos. No, yo le dejaría al viceministro el cierre, entendiendo que es una situación compleja, que no es fácil, que el debate es importante, pero también utilizando los elementos técnicos para las definiciones. ¿Qué esperaría usted en los próximos meses, no el presupuesto este, sino para el presupuesto del próximo año, en relación con este tema? Bueno, nosotros vamos a ver, las directrices presupuestarias las formula el gobierno anterior en un periodo de transición gubernamental, ¿verdad? Para el otro año nosotros ya tenemos la potestad de hacer nuestras propias directrices. El Ministerio de Hacienda está enfocado en hacer unas directrices que sean, uno, fiscalmente sostenibles, pero que también se haga un mejor uso, un uso ético de los fondos públicos, y eso vamos a impulsar. Queremos en gran medida limpiar lo que es el presupuesto nacional de cosas que no deberían estarse inflando de manera insostenida. Ese es un tema. Lo otro es que yo esperaría también ver a las instituciones gastando en lo que deben de gastar. Y ese es un impulso que desde Hacienda estamos trabajando. Inclusive queremos poner así ciertas condiciones. Como le he explicado anteriormente, eso me parece importantísimo. Que las instituciones, si tienen el presupuesto, que hagan la obra, que los recursos, los servicios lleguen a los beneficiarios. Mejoren la calidad y en la cobertura de los servicios, me parece que es esencial para hacer creíble esto de que necesitamos más impuestos para bajar el gasto. Así concluimos el programa del día de hoy. Nos despedimos de José Francisco Pacheco. Muchísimas gracias por acompañarnos en Enfoque el día de hoy. A ustedes, muchísimas gracias por la invitación. Perfecto. Muchas gracias también a don Carlos Carranza por acompañarnos en el programa del día de hoy. Un gusto y agradecer mucho la gentileza del señor viceministro de recibirlos en su despacho y para escribir a los radioyentes. Estamos donde fue el Banco Anglo, pero vamos más atrás porque sé que el viceministro es un académico, también la histórica Universidad de Santo Tomás. Exactamente. Bueno, se despide ustedes, Emilio Méndez. Desde ya quedan invitados al programa del próximo sábado, 11:30 de la mañana, por Radio Nacional 101.5 FM. Les recuerdo que pueden ingresar a nuestro blog enfoquecr.com y pueden encontrarnos en Facebook con el usuario enfoquecr. Eso sería todo. Muchísimas gracias y buenos días. Sintonícenos el próximo sábado a la misma hora y continúe informándose con nosotros sobre los temas políticos de mayor relevancia nacional e internacional. Thank you.